y mi mundo ha comenzado en ti, y mis noches nada son sin ti. Tú sonríes, también sonrío yo, con un beso acaba mi dolor. Lo que tengo me lo has dado tú. Hoy mi vida es un sueño azul. Tú me das lo que faltó, que un triste mundo.